Espero que a economía vai gane. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores, al programa de Economía Política de la Radio Sindical, la voz de los trabajadores, en este programa especial que vamos a ser centrado en, bueno, las catástrofes naturales que están azotando a esta franja de país, este territorio llamado Chile. Aprovechamos, como siempre, lo primero es mandarle un saludo a Diego Clotario, que nos acompaña ahí detrás de este vidrio, que es la separación a la sala Clotario Blest, de donde estamos transmitiendo, ustedes saben, este programa que sale todos los lunes en directo entre 8 y 9 de la noche, repeticiones los martes a mediodía. Como les decía, nos vamos a enfocar justamente en todo lo que está ocurriendo, más que todo en el norte de Chile, sin olvidar tampoco a las alertas naranjas, por ejemplo, de ahí del volcán Villarrica, sin olvidar los incendios, al menos 4 puntos de incendio también en el sur de Chile, aunque la atención mediática ha estado puesta también, más sobre todo, digo, en el norte. De hecho, en lo que fue el último punto de prensa al cual pudimos tener acceso antes de venirnos acá a la radio, el de hoy en la mañana, la ONEMI estaba manifestando o haciendo un recuento de 17 personas fallecidas, 20 personas desaparecidas, unas 26.000 personas damnificadas, de las cuales 4.000 estarían albergados. Efectivamente, también ya han empezado serios cuestionamientos también a estas cifras. De hecho, Bomberos durante el día de hoy cifró en más de 90 las personas desaparecidas. Nosotros solamente nos hacemos eco porque en estos periodos convulsos y confusos no podemos tampoco precisar un dato o confirmar una información, pero de que están ocurriendo, digamos, contradicciones en algunos datos, de sospechas de que estén ocultando ciertas cosas, etcétera, etcétera, es algo que se pervive, se siente constantemente, especialmente leyendo medios y los comentarios, redes sociales, que en el fondo esta especie de periodismo ciudadano que tanto también nos alimenta aquí al programa, porque siempre es información que llega antes, por lo general lo difícil es constatar la veracidad. Hacemos en todo caso mención de que es algo de lo que se está hablando en este momento. Pero como les decía, el programa, si bien quizás vamos a estar más hablando un poco de causa, responsabilidad y también qué podemos aprender, digamos, de lo que está ocurriendo en el norte del país. En este momento son 4 los frentes de emergencia, al menos. Si es que también consideramos las fuertes marejadas que han tenido en vilo a gran parte del territorio nacional, eso se sumaría a las lluvias y los aludes del norte, como les decía, los incendios forestales y también al aumento de la actividad volcánica. De hecho, al respecto, el volcán Rucapillán, el cual nosotros conocemos como el Villarrica, ha registrado un aumento en su actividad, al menos durante la semana pasada, lo que obligó al Serna Geomin a elevar a alerta naranja, esto debido a la cercanía del material magmático a la superficie del cráter del mismo volcán. Eso ha estado acompañado más encima de una actividad sísmica continua, lo que está sugiriendo mayor actividad interna y quizás el ingreso a una fase de mayor inestabilidad. Como si esto no fuera suficiente, el Servicio Meteorológico de la Armada alertó, como les decía, sobre fuertes marejadas, al menos en el norte grande, entre Arica y Antofagasta, lo que, al menos la semana pasada también, obligó al cierre de varios puertos, en Iquique, en Taltal, Tocopilla. Y, por su parte, el terminal de Arica había decidido cerrar solo para naves menores. El otro punto y que tiene bastante gente molesta porque el tratamiento mediático ha sido bastante escaso y para eso estamos justamente los medios populares, es lo que está ocurriendo en el sur de Chile, especialmente en la región de la Araucanía, porque los incendios forestales que ahí están aconteciendo aún no logran ser controlados por los brigadistas de CONAF. A más de 2 semanas del inicio de las llamas, son aproximadamente unas 11.000 hectáreas lo que ha sido afectado en los 4 incendios que se mantienen activos en los sectores cordilleranos de la novena región. A pesar incluso de las leves lluvias que se registraron en el día de ayer, los focos aún se mantienen activos, por ejemplo, en el sector de Vilcura, las reservas nacionales China Muerta y Malleco, además del popular Parque Nacional Conguillío, siendo naturalmente la vegetación nativa y los bosques milenarios los principales afectados. Todo esto se suma también a lo que fue el incendio de Valparaíso, ¿lo recuerdan? Bueno. Uno empieza inmediatamente a hacerse preguntas si es que hay alguna transversalidad, si es que hay algún eje, si hay alguna columna, un hilo que una todas estas catástrofes. Uno buscando, digamos, incluso en las conversaciones al respecto de lo que está ocurriendo, que siempre lo que nosotros invitamos a hacer a partir de la información que compartimos aquí en Econonuestra, y es que nosotros quizás no le vamos a dar las verdades, sino que las herramientas o quizás un punto de vista para alimentar el debate en el lugar de trabajo, lugar de estudio, donde viven. Por ejemplo, uno se empieza a preguntar, aquí un autor, un columnista que es Henry Rena, que es del MPL, él se pregunta justamente si será un exceso decir que los incendios en Valparaíso, la Araucanía, las inundaciones en Atacama tienen algo en común. Si es que es un extremo conspirativo mencionar que todas tienen un común denominador. En este caso, decir que son víctimas del extractivismo y del despojo capitalista. Se pregunta también si será demasiado ideologizado, o muy alejado de la realidad, o demasiada paranoia, o es una teoría o una realidad que el capitalismo es el responsable del mismo cambio climático. Pero él dice, y respondiéndose a estas preguntas, él dice que no, efectivamente estamos cercanos, quizás no a un Armagedón, una invasión extraterrestre, pero sí ante nuestra propia aniquilación como planeta, un verdadero ecocidio capitalista de este sistema mundo, una suerte de exterminio por la mercantilización del agua, el aire, la tierra y de su gente. Esto es especialmente cierto en América Latina, hace un repaso histórico porque dice que a raíz de la herida colonial arrastramos hace 5 siglos la explotación extranjera del medio ambiente y la dependencia de los países del norte. ¿Cuál sería el responsable de todo esto? El capitalismo y sus agentes corporativos y gubernamentales. ¿Y cuál es la forma? El extractivismo, al menos aquí en Latinoamérica, un extractivismo incesante, explotador de recursos naturales y una lógica de crecimiento y su voraz despojo de la riqueza común. Todo este mal desarrollo nos pone a todos en la encrucijada entre la vida y la muerte, y las opciones son claras: o se muere el capitalismo o no morimos nosotros, o se muere la madre tierra. Y aunque uno pensaría que la tragedia es transversal, que incendios, marejadas, volcanes, aludes y lluvias afectan a todos por igual, y esto tenemos que tenerlo bastante claro, no podemos evadirnos de esta sociedad, del contexto en el cual esto ocurre. No podemos olvidarnos que esto es una sociedad fracturada en clases sociales. En otras palabras, y fuerte y claro, siempre, siempre el castigo es para los más pobres. ¿O me equivoco? De hecho, una columna de opinión en otro medio, en El Desconcierto, rezaba, abro comillas, no se trata de que la naturaleza se ensañe con los pueblos, porque la naturaleza no tiene intención. La tragedia no viene de las lluvias, viene de un país dividido en dos, en el que los que se han quedado con todo, y el de aquellos que han sido saqueados por la indiferencia, la avaricia y la brutalidad de un poder ajeno a la ciudadanía. Así que no hablemos de naturaleza, hablemos de justicia, hablemos del abandono de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Sigue mencionando y dice, vemos a ministros no haciéndose cargo de la raíz, de las causas de la tragedia, sino administrándolas, y eso es muy cierto. La presidenta de la República da explicaciones, pero en ellas oculta una triste paradoja. Se supone que ella dirige el país, pero no explica por qué no han existido recursos para prever estas calamidades y fortalecer a los sectores más desposeídos. No explica que en realidad tales recursos, que provienen del trabajo de todos, se encuentran en grandes bóvedas al servicio y uso de goce de no más de 12 familias en Chile. Las mismas que son dueñas de los bancos, la AFP, la ISAPRE, las constructoras, de la pesca, de las grandes tiendas, de los supermercados, de los bosques, de la tierra. Todos ellos son los dueños de las minas que han secado los ríos, pero que han sido cuidadosos en quedarse con el agua. También son las mismas familias que han talado nuestros bosques naturales, los que han relegado a los trabajadores a vivir en lugares de riesgo, librados a la aventura y sin protección del lodo o del fuego. Esas familias son las dueñas de todo. Chile entero está partido porque la avaricia lo sacó de manera despiadada, continúa. Se paró a un lado mayor lleno de abandono y de otro menor que tiene exceso de todo. Este no es un desastre natural, es un desastre intencional. No nos equivoquemos, las tragedias las viven los pobres porque no vienen del viento, no vienen del agua, no vienen de los volcanes, no vienen del mar. Vienen de la indiferencia por la vida humana. Nosotros, justamente y a raíz de lo mismo, creemos que siempre una herramienta anticapitalista efectiva es la solidaridad de clase. Y esperamos que ante todas estas tragedias y en el caso del norte que está movilizando a mucha gente, ojalá sea esa solidaridad la que modele ese barro. No, que no sea la caridad oportunista, que no sea la especulación, que vamos a estar hablando de eso más adelante, que no sea esta institucionalidad reactiva, no preventiva también, hablaremos de eso, y tampoco que sea la continuidad de este modelo extractivista, sino que sea la solidaridad de clase la que modele ese exceso de barro sobre nuestros pueblos del norte. Bueno, y aprovechando eso, vamos a ir con la primera canción. Esta es una canción cantada a dueto entre Mercedes Sosa y Luis Alberto Spinetta, y cómo no, se llama Barro Tal Vez. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y esta es mi cortez, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez, y esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volviendo ahí después de esa canción que dice si no canto lo que siento, voy a morirme por dentro. Buena, muy buen verso ese. Efectivamente, ya para repasar un poco la institucionalidad, lo primero fueron las primeras cosas que empezaron a surgir, y yo también creo que un poco motivados por lo que haya ocurrido el 27 de febrero del 2010, estaba toda la atención puesta sobre, por ejemplo, la capacidad de reacción de la ONEMI. El problema es que más allá de la reacción, nuevamente hubo problema con la prevención, porque eso está confirmado, que se les había advertido de lo que podría ocurrir. El problema, al parecer, es una incapacidad de traducir justamente esa lluvia en la probabilidad de aluvión. Y ya se está hablando, al menos hoy ya salió un buen artículo que compartimos sobre cómo es que llega a ocurrir esta tragedia con el agua, digamos, en el desierto de Chile, un artículo publicado por la BBC. Justamente decían que lo malo es que no se sabe traducir y entender, digamos, geográficamente la zona. Entonces uno se siente como si estuviera en un país de como de ignorantes, o que en las autoridades como que no lo supieran. De hecho, no sé si tuvieron la oportunidad de ver los mapas un antes y un después. Por ejemplo, Chañaral, efectivamente la calle principal de la ciudad era la bajada natural de un río que ya no estaba. Entonces, efectivamente, el agua iba a bajar por ahí. A eso sumémosle la sequía, apoyada también, obviamente, en el modelo extractivista. Sumémosle también la ausencia de planificación territorial, un tema muy relevante. Vamos a hacer lo posible por conversar sobre aquello en un programa especial aquí en Econo Nuestras. Eso como causantes, digamos, de esta catástrofe, que nosotros no nos referimos a ella como una catástrofe natural, sino como una catástrofe socioambiental. Aquí hubo decisiones humanas, o una acumulación de decisiones humanas, más bien, que desencadenaron, digamos, esta catástrofe, que hasta el momento tiene 20 muertos y similar número de gente desaparecidos. Y bueno, y es una tragedia en todo sentido. Efectivamente, como les decía, la ONEMI, que sabemos depende del Ministerio del Interior, fue alertada a lo que iba a suceder, pero por alguna razón no atendió la alerta. Hubo una alerta de un meteorólogo norteamericano, de la Dirección Meteorológica de Chile. Como les decía, todos nos acordamos del 27 de febrero. Da la sensación que se pudo hacer algo y no se hizo. Pero esto no estamos hablando de minutos de antelación, sino que de días. Eso podría efectivamente haber evitado muertes, la gente desaparecida y los damnificados. Y esto no es todo, porque no solo estamos en estado de emergencia por el norte, sino que también se nos está quemando el sur. Las reservas naturales, Conguillí o China Muerta, que es lo que hablamos anteriormente. Lo único que pareciera que estar claro es que la ONEMI no funciona, o funciona bastante mal, y que mientras no se moderniza el sistema institucional, mientras no sea capaces de entender que es necesario invertir en prevención, porque en vez de gastar tanta plata en bonos y bonos o en reparar catástrofes, obviamente prevenir es mejor que curar. Y a eso sumémosle obviamente el escándalo que es la centralización en este país. Pero bueno, un ejemplo, que te lo mencionaba en el medio, el Reverde. El año 91, no sé si ustedes lo recuerdan, hubo 92 muertos y 16 desaparecidos por un aluvión en Antofagasta. Bueno, sin embargo, no se han construido vías aluvionales suficientes para esta ciudad y los poblados que tienen condiciones similares. Incluso se ha construido en las antiguas entradas de ríos que se secaron por la sobreexplotación de los recursos naturales, olvidando que la naturaleza siempre vuelve a retomar sus cauces históricos cuando las condiciones se lo permiten. Por eso hablamos de que aquí es una acumulación de decisiones humanas. Y esta cadena de errores se vive cada vez que en Chile ocurre un desastre natural. Se repite y se repite la negligencia de las instituciones, la falta de coordinación, la ausencia de una unidad central que esté especializada en contingencia, hasta que esto de nuevo, nuevamente se transforma en una tragedia. Pura falta de planificación. Lo mismo pasa con el incendio que ocurre en el sur de Chile. Todo esto responde a errores acumulados, como les digo, y que tienen una influencia bastante grande en el modelo exportador primario que tenemos, este modelo extractivista, depredador, que se implantó en dictadura, que tiene toda la atención, enfocado en esta visión de costo-beneficio, y en términos pecuniarios, términos, como dicen, económicos. Honestamente, odio cuando dicen en términos económicos, porque una real visión económica es una visión integral. No es solo lo monetario, no es solo lo pecuniario. Económico implica también, es la gente. De hecho, la economía en sí es relaciones de personas, es una disciplina social. No es una disciplina enfocada en valores, eso es, no sé, finanzas quizás. Una decisión financiera, les creería. Pero no digan económica más. o si no, dejamos hacer economía nuestra. Porque de verdad que es un cúmulo de cosas. Por ejemplo, hablaba un gran amigo, Roberto, le mandamos saludos, que está escuchando el programa, nos decía lo caro, por ejemplo, que cuesta hacer comparado, un análisis comparativo, un agujero, digamos, en la tierra para poner un relave. Es más fácil utilizar una cuenca, cerrar entre dos cerros, digamos, uno se imagina una quebrada, poner una muralla y poner ahí los desechos minero, que vamos a estar hablando de eso por el riesgo que existe en este momento de que colapsen. Y es por costos solamente que se usan estas cuencas. Y esas cuencas son, en este momento estamos en vilo al respecto, justamente por en algún momento haber tomado una decisión financiera privilegiando menores costos en vez de el riesgo que se implica. Y esto se hace, no estamos hablando de una pequeña inversión, una pequeña minera. Estamos hablando de algo que tiene todo un trámite burocrático, pero pareciera que a nadie le importa. No se trata solamente aquí del empresariado depredador, sino que también de un Estado a su servicio. ¿Ya? Y en eso corresponden cada una de las autoridades que han pasado en los últimos 40 años y que usted vota, que usted elige. Y no vamos a ser el típico canturreo de decir, para la otra vote por el mejor. Empecemos a darnos cuenta, cuando hablamos solidaridad de clase, hablamos justamente de hacernos cargo nosotros, de empezar a no andarle exigiendo, sino que nosotros empezar a dar la respuesta, porque estos tipos están coludidos todos entre ellos, son amiguitos entre todos ellos, son parientes entre todos ellos, no sé por qué le siguen pidiendo a la élite solidaridad o que se preocupen, digamos, de costos ambientales, costos sociales. Ellos no están en la misma, ellos reman para otro lado, ellos reman a sus bolsillos o a su hambre de poder, nada más. Es hora de que nos peguemos el alcachofazo, yo creo. Bueno, algo que sí empezó a pasar y que antes no pasaba es que le está parando los carros a las autoridades. Lo mismo que uno trata de hacer acá. Es como lo que dijeron a Bachelet en Chañaral. No nos vuelva a mentir, señora, le dijeron. Ustedes saben que Chañaral fue una de las localidades más afectadas luego al desborde del río Salado que arrasó con la ciudad. Bueno, ahí un vecino no dudó en increparla. De hecho, él le dijo, yo voté por usted, pero no quiero que nos vuelva a mentir. Han venido presidentes a mentir acá, dice, porque esto no es algo nuevo, dice. De hecho, la presidenta de nuevo la enfrentaron cuando visitó el hospital de Chañaral y le preguntaron, quiero saber, ¿cuál es la verdad para nosotros? Le dijeron a la presidenta, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a ayudar con todo esto, señora? Esto es lo que está pasando y no es la primera vez, le dicen. Vamos a leer otros descargos. En este caso son de Ruth Collao, ella es presidenta de la agrupación de campamentos de Atacama, que durante estos días ha observado y vivido cerca la tragedia que desataron las fuertes lluvias que se han registrado en el norte del país. Ella dice, abro comillas, da mucha impotencia saber que esta región, que genera muchos recursos, todas esas platas sean para otro lado, y nosotros no vemos más que pobreza en regiones que son ricas en cuanto a la minería. La minería se lleva millones de pesos. ¿Y cuál es el aporte que hacen a las regiones? ¿Cuál es el aporte que hacen a las comunidades? No puede ser que estas regiones tengan todavía campamentos. No hay control. Esto, dice, se ha desbordado. Pareciera que no les interesa. No se entiende lo que se vive hoy en la región. Y ante la pregunta de cuáles son las preocupaciones que tienen en los próximos días y qué le exigen a la autoridad en este contexto, dice, bueno, más de exigir, dice que van a fiscalizar, que lo que propongan, que digan que van a hacer, que lo hagan. Pero lo único que dice que pueden hacer ellos por su cuenta, como organización de pobladores, estoy hablando ahí en Copiapó, es hacer un levantamiento de datos, aparte del que haga, digamos, la autoridad, y ver cómo podemos ayudar a nuestra propia gente, dice. Nosotros somos una organización que nace desde los campamentos, de dirigentes que deciden organizarse, que deciden levantar la voz y decir, ya basta, nosotros también estamos aquí y queremos una solución definitiva. Porque en el último año los campamentos han crecido a nivel regional y no hay un control ni nada, dice. Bueno, eso respecto al norte, este programa queríamos dar bastante énfasis, no olvidarnos también lo que está ocurriendo en el sur, con los incendios, también con la actividad volcánica, que nada nos desvíe la atención porque este es un tema transversal, ¿ya? Y en cualquier momento se levanta cualquier otra catástrofe porque no hemos sido capaces de prevenir. La mejor prevención es quizás cambiar de modelo, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando del sur, vamos con esta canción que se llama Sur o No Sur de Kevin Johansen. Se aprovecha, me vuelvo porque allá me echa. Sur o no sur, sur o no sur. Thank you. no sé cuál es. Me voy para la embajada, yo no. Me vuelvo cuando está avisada. Me voy porque soy de por acá, yo no. Me vuelvo por ser un sudaca. A la chaqueta y te destino, yo no. Ser o no ser un angelino. A la chaqueta y te destino, no. Ser o no ser un marraquino. No, compañero, si esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, ahora queríamos comentar una denuncia que ocurrió a raíz de... Bueno, entre tantas cosas que han ocurrido, digamos, a raíz de las lluvias ya y los aludes, es el caso de unas temporeras en la región de Atacama. La reja estaba cerrada con candado, así. Es como una de las trabajadoras de la frutícola Atacama, que es de los hermanos Gabriel y Sergio Ruiz Tagle, explicaría en parte la desgracia que vivieron en la madrugada del día miércoles en la localidad de San Antonio, eso en Tierra Amarilla, en la precordillera de Copiapó. Hubieron dos aludes esa noche, uno cerca de la medianoche y otro cerca de las 3:30 de la mañana. Los testimonios de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras han sido consistentes. ¿Y qué dicen? Que estaba cerrado con candado la reja que separa a hombres y mujeres en un campamento de ahí de la frutícola Atacama, por lo que no pudieron salir fácilmente cuando llegó el aluvión que arrastró los containers donde alojaban. Algunas personas subieron a las panderetas y otros lograron saltar la reja. Estamos hablando principalmente mujeres, bueno, y el resto de las personas fueron arrastrados por el alud que bajó de la quebrada. La empresa dice que no estaban encerradas, que había una puerta de emergencia, pero los trabajadores dicen que no, que la reja o este portón divisorio entre hombre y mujer estaba con llave y que no había puerta de emergencia para escapar. Bueno, resulta que Frutícola Atacama tiene un largo historial de prácticas antilaborales. De hecho, contabiliza 212 juicios laborales entre el año 2008, que fue cuando se inició la reforma procesal laboral, hasta este año, hasta lo que va del 2015. De hecho, en estos pocos meses que lleva el año, digamos, ya lleva 8 juicios laborales. Como les decía, en total son 212 desde el 2008 al 2015. Y de los 8 juicios de este año, 6 han sido por desafuero maternal. ¿Por qué mencionamos eso? Porque esto evidencia una política sistemática por parte de la empresa respecto a el cómo trata a la mujer en su empresa. Aparte de tenerlas encerradas, para ellos mujer embarazada es mujer despedida. A esto se agrega constantes reclamos por no permitir ir al baño, beber agua, descuentos arbitrarios, condenas por accidente de trabajo en laderas del cerro con medidas de seguridad que no fueron implementadas, etc. De hecho, un caso bien bullado fue un caso de discriminación que ocurrió el año 2013 con una pareja de trabajadoras lesbianas que fueron golpeadas al interior de la empresa y luego echadas del campamento por su condición, entre comillas. En este caso se hizo parte del móvil, quien prestó asesoría a las trabajadoras y al final les dieron 350,000 pesos por trabajadora y un compromiso de estas cosas que las empresas prefieren hacer, que es como pagar, digamos. De hecho, de muchos de esos juicios, de los 212, llegaron como a acuerdo en plata o en pequeñas cosas. Y entre otras cosas, después de esa golpiza que hayan echado a las mujeres del campamento, se comprometió a la empresa a dar charla y capacitación a las personas sobre discriminación. Pero bueno, este campamento, que le llaman La Capilla, dice Joana, una temporera, es que es una cárcel, dice. Uno la aguanta por necesidad, y los de los candados y estar encerrados con llaves es bastante común. Claro, ahora pasó esta desgracia, dice esta temporera, pero acá estamos alejados de los ojos de Dios. Y curiosamente, el campamento se llama La Capilla, ¿no? La Capilla sin Dios. Los campamentos no pueden ser cárceles. De hecho, hay dos temas, o un tema en particular que quería comentar. Si uno trabaja, si trabajase por contrato 8 horas diarias, el resto de horas no le pertenecen a la empresa. Lo tenemos claro, ¿no es cierto? Bueno, en esas horas no laborales, el resto, o sea, 16, uno descansa, sale, juega, hace lo que quiere porque es parte de la vida privada. En este caso, lo que parece ser habitual en este tipo de trabajos, no solamente en trabajos agrícolas, sino también en faenas de temporada que tienen campamento, la empresa rige la vida de todo el día, digamos, las 24 horas, y cómo deben hacerla tanto en horario laboral como en horario no laboral, convirtiendo la estancia en una cárcel y no en un trabajo. De hecho, decir a las 11 se cierra con candado o usted no puede pololear con tal o cual en horas no laborales no es solo una intromisión a la vía privada, sino que asemeja a las condiciones de las salitreras, en donde los dueños de la empresa eran los dueños de la vía de las personas. Aquí se cerraba con llave. Eso es algo muy grave. Es obligación de la empresa dar condiciones como vivienda, comida, seguridad, etcétera, dependiendo de la labor que se cumpla. Pero eso no da derecho a entrometerse o convertir en presos a las y los trabajadores. Bueno, el problema suscita en que muchas de estas personas no tienen contrato. O sea, si tuvieran contrato, uno podría reclamar lo que estaba anteriormente, pero la mayoría aquí no tienen contratos, generalmente son acuerdos de palabra, y las condiciones generalmente cambian una vez estando en los campamentos. De verdad recuerda mucho a las salitreras. Y a esto podemos sumar más encima que llegan muchos inmigrantes, la mayoría ilegales, y que por su precaria condición en el país aceptan peores condiciones de trabajo que la gente de la región, bajo la amenaza de que los echen o de que los denuncien. Y justamente hablando de inmigrantes, solamente quería comentar esta noticia, que a través de las redes sociales han circulado imágenes de grupos de inmigrantes colombianos organizados en Copiapó para ayudar en las labores de limpieza de las calles tras el desastre provocado por las fuertes inundaciones. Ustedes saben que en el norte del país se concentran grandes comunidades de inmigrantes colombianos, los cuales son víctimas en muchas ocasiones en este país xenófobo y racista, han sido víctimas de discriminación, trato denigrante por parte de algunos vecinos que consideran su presencia como peligrosa o innecesaria, por decirlo suavemente. Pero este grupo de personas provenientes de Colombia han demostrado al mundo que la solidaridad está por encima del rencor, pues cuando los ciudadanos de Copiapó han necesitado su ayuda, este grupo de inmigrantes no dudó en agarrar la pala y salir a las calles para participar en las labores de limpieza justo al resto de los ciudadanos. Así que aplauso para ellos. Pero esta noticia me lleva a otra noticia. ¿Supieron eso de que no querían dejar entrar la ayuda de Bolivia? Y al tiro uno se le viene a la cabeza razones políticas. Dicen que había un avión cargado de agua para llegar al norte de Chile, y que estaba en el aeropuerto mismo, y que la Cancillería chilena habría dicho que no era necesario. Es más, se desmarcaron, dijeron, esto no tiene nada que ver con el conflicto marítimo, no tiene nada que ver con política, esto no tiene nada que ver con la diferencia entre pueblos. Dice, pero estamos todavía ordenando la situación, tenemos que saber, digamos, cómo ayudar. Y en esas, a mi juicio, excusas se fueron. Esto a mí me parece bastante vergonzoso, egoísta y tremendamente injusto para la gente que está sufriendo en la tercera región. Pareciera que pusieran una calculadora política, matemática, o el egoísmo por encima de los derechos de las personas, por encima de sus necesidades, y prefieren negociar con las empresas que con un país hermano. Prefieren que nosotros vayamos a comprar a los supermercados de la gente que le financia las campañas políticas, de recibir el apoyo de un país. Bueno, esto les comento, hace un par de horas se aceptó la ayuda, así como también la ayuda de Japón y de México, al parecer debido a la presión que se haya generado por la vergüenza que daba este caso. Así que para los realmente solidarios, no las mezquinas autoridades o mezquinos empresarios de este país, va esta canción, porque nos parecen que los solidarios son los héroes. Vamos con esta canción que se llama Heroes, héroes en inglés, del británico David Bowie. soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos para hablar de un tema que dejamos anunciado, digamos, al inicio de este capítulo especial, este programa especial aquí en Econo Nuestra sobre las catástrofes que están ocurriendo en el país, pero enfocado principalmente en lo que está ocurriendo en el norte, tiene que ver con la especulación. Empezó a circular en las redes sociales, lo agarraron algunos medios, el aumento de precio en ciertos artículos, especialmente el agua, eso fue lo que más, la información que más circuló, donde por ejemplo había, se decía que un bidón estaba en torno a los 10 mil pesos y en algunos casos a los 15 mil pesos, siendo que por lo general cuestan como 5 mil pesos, algo así. Y el kilo de pan estaba por sobre los 2 mil pesos. Se ha informado que donde estos se habrían llevado a cabo estos aumentos de precios habrían sido en cadenas de Cencosud, señor Horst Pollmann. Él tiene una fama horrible al respecto porque hizo lo mismo no hace mucho. Fue el mismo que hizo entrar unos camiones diciendo que era para ayuda, pero en realidad era para su propia empresa. Y bueno, en esos lugares se estuvo acusando, después la empresa lo desmintió y todo, que por ejemplo el bidón de 5 litros estaba como a 6 mil pesos, siendo que por lo general no superan las 2 lucas. Bueno, el director del CERNAC, esto se lo mencionó como antecedente, dijo que como está en un estado de excepción constitucional de catástrofe en la región de Atacama, los especuladores se exponen a, abro comillas, severas sanciones, al igual que quienes vendan productos destinados a ser distribuidos gratuitamente. Abro comillas, se perseguiría a quienes nieguen infundadamente la venta de productos de consumo, a quienes nieguen vender alimentos, vestuario, herramientas, material de construcción, etcétera, o que vendan estos artículos a precios superiores a los habituales o con engaño en su calidad, peso o medida, o los que los acaparen, oculten, destruyan o eliminen del mercado. Bueno, al respecto solamente quería comentar que lo más terrible ha sido leer en Twitter argumentos a favor de esto. Habíamos agarrado apenas salió la noticia. Tratamos de inventar de ahí el... No, llevamos mucho tiempo en el Twitter. Levantábamos un hashtag que nunca más nadie usó, parece, que era no especulación. En el fondo era hacer un llamado de atención. Pero curiosamente había gente justificando, así como ocurrió no hace mucho, que una economista, María Cecilia Cifuentes, economista, no les va a extrañar, de Libertad y Desarrollo, andaba justificando el año pasado a raíz del terremoto allá por Iquique el tema del aumento de precios porque la oferta y la demanda, decía ella, que efectivamente si hay escasez del producto, el que lo oferta, el comerciante, en su visión económica lo hará venderlo a un precio más alto. Esa es su justificación. Y pensando, incluso lo difundimos esa foto para tratar de recordarlo, más de creer que había gente defendiendo la especulación. Y uno de los que más me llamó la atención es un tal Palavecino, así de pronunciar su apellido, un abogado, es profesor de hecho de la Chile, y ojo, es profesor de Derecho Laboral de la Chile. Y entre otras cosas, justamente retuiteó este antiguo tuit de María Cecilia Cifuentes y andaba justificando que el mercado iba a ayudar y que eran todos unos tontos por oponerse, digamos, a que la mano invisible, digamos, solucionara los problemas allá del norte. Porque bajo su perspectiva, si los precios estaban altos en una localidad, bueno, harto empresarios ir a vender a esa localidad, iban a movilizar, digamos, la oferta en el país, porque si hay precios más altos y va a ir una persona a ofrecer allá. Esa visión estrecha, apretada, es gracias a ello existe este programa. Gracias a ello, esa es nuestra mayor inspiración. No pueden triunfar esa idea. Y lo peor es que son las ideas que triunfan. Esos son profesores universitarios. Esos son personas que forman parte de think tanks o centros de pensamiento. Son personas con opinión. Son personas doctoradas, con magíster, bla, bla, bla. Hay gente con diplomas que nosotros les compramos. Son gente del Olimpo. Por eso este programa existe, para que no exista más esa elitización del conocimiento, porque nos vienen con mentiras, ¿ya? La necesidad es eliminar esa necedad económica, y que ocurre en muchas disciplinas, pero que justifica lo injustificable, haciendo alusión a teorías que deberían leer la realidad más que dirigirla a esta ausencia de colectivismo, a esta ausencia de apoyo mutuo y solidaridad. Te hacen pensar que es como una reacción natural. Y yo me pregunto, de los que escuchan este programa, ¿realmente, cada uno de los que está escuchando el programa, alguno de realmente sería un especulador? ¿Alguno tuviera bidones con agua ya, de verdad le subiría el precio? ¿Tan desgraciado? Deje escuchar el programa entonces. Y sálgase del sindicato y no escuche nunca más la radio sindical y váyase a leer el Mercurio. Y bueno, al respecto, y solamente quería mencionarles esto. Demuestra un botón. Libertad de Desarrollo, por ejemplo, hoy día sacó un gráfico en el cual hacía una pregunta que decía, ¿considera usted que los sindicatos representan los intereses de todos los trabajadores? Esa era la pregunta. Y un 58% de las personas respondía que no. La visión que nosotros podemos tener como espacio y radios sindicales, wow, quizás estamos haciendo algo mal, independiente de la metodología, que puede ser bastante dudosa. Y no nos extrañaría. Pero la segunda pregunta es, ¿qué está buscando Libertad de Desarrollo impulsando esto? ¿Que se mejoren los sindicatos? ¿Que se vuelvan sindicatos más autónomos, menos burocráticos? ¿Qué es la crítica que le podemos hacer nosotros con estos sindicatos vendidos, estos sindicatos sectarios, estos sindicatos con profesionales en las dirigencias, gente que nunca después trabajó, sindicatos que son como de endiosados dirigentes? Que es por eso que aquí les dicen un 58% de rechazo, porque uno es trabajador, pues uno lo vive, uno lo sabe eso. No, pues. La visión de Libertad de Desarrollo es que no se organicen. Y ese justamente, eso es lo que choca. Esa es una argumentación económica para mantener privilegios, y queda bastante claro. Bastante claro. Lo peor es que estos son personas que están ligadas al poder, son parte del poder o son el origen mismo del poder, y nosotros estamos sometidos justamente a ese modelo que a ellos tanto les gusta, que perpetúa sus privilegios. Así que lo único que buscamos, que ya que estamos hablando de especulación, es que la solidaridad, de clase, logre derrotarla. Vamos a ir con la última canción para entrar al último bloque, ya sacando un par de conclusiones. Esta bella canción que se llama Aprendizaje, y que se la vamos a dedicar a nuestra auditora Loreto Góngora, quien está escuchando el programa Aprendizaje de Sui Generis. Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad, siempre el miedo fue tonto. el tiempo traerá alguna mujer, una casa pobre, años de aprender. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, ya volviendo para el último bloque, son, conclusiones, pero hay que tener en alerta. La canción de recién justamente era Aprendizaje. Uno va a ser más a corto plazo y tiene que ver con los tóxicos desechos de la minería que están amenazando el norte de Chile, porque la tormenta inusual que afectó a buena parte del norte ha despertado el temor sobre la situación de los tranques de relave que están entre Antofagasta y Coquimbo. Para entender, los tranques de relave son contenedores construidos con arena compactada donde se deposita los desechos tóxicos de la actividad minera y donde conviven, no sé, elementos como arsénico, mercurio, cobre, plomo, los que pueden generar graves consecuencias a las personas y el medio ambiente en caso de ser liberados. Según la Serna Geomin, el Servicio Nacional de Geología y Minería, no se han producido rebalses, aunque muchos se encuentran en situación crítica. En Atacama hay 9 en riesgo debido a las condiciones climáticas. Y en Coquimbo al menos son 2 los que se mencionan. Dice aquí uno cerca de Marquesa, que está en el río Elqui, y otro que está en Quebrada Los Choros, cerca de La Higuera. En Antofagasta no habrían emergencias relacionadas con depósitos de relave. La contaminación generada por un eventual rebalse no solo afectaría a las personas que se vieran expuestas a estos materiales, sino que también a la vegetación, y tendría una gran dificultad para regenerarse. Un eventual derrame de relaves podría afectar también las napas subterráneas donde se extrae el agua usada para consumo humano, o contaminar el ambiente que rodea las ciudades y poblados del norte del país. Bueno, pero ahora sí la pregunta, vamos a estar atentos en todo caso, obviamente, a esta situación crítica. Es un gran tema, así que si es por Econorresta, si es por cualquier medio, y especialmente a la gente allá del norte, ojo, porque tiene que ver quizás con su consumo de agua. Me decía, muchos no tuvieron agua en mucho tiempo y quizás ahora abran la llave, más que turbidez, se encuentren con metales, por mencionar algo. Bueno, queríamos leer una opinión respecto a si aprendemos algo de las catástrofes. Este es de un antropólogo y planificador urbano que es coordinador del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, Walter Imilan. Y él, haciendo mención justamente al sur en llamas y al norte inundado, dice que hace tiempo los desastres dejaron de ser entendidos como hechos de la naturaleza, que es lo que partimos diciendo el día de hoy, y que son capricho inesperado, inevitable, sino que son eventos socionaturales, es decir, los seres humanos con sus acciones y omisiones juegan un rol central en la magnitud de sus efectos. Por ejemplo, la localización de población en áreas que son riesgosas en extremo, carencia de infraestructura para mitigar inundaciones o medios precarios para el combate de fuegos forestales son responsabilidades de la sociedad y no de la naturaleza. El asunto no es solo la respuesta, dice, sino también cómo nos recuperamos y reconstruimos después de ella. En la medida que tomas conciencia de esto, todo lo que es la gestión de riesgo, prevención, reacción, emergencia y reconstrucción, se viene a transformar en una demanda ciudadana. ¿Cuánto hemos aprendido de las catástrofes recientes? Bueno, menciona que los estudios que se han hecho, especialmente a partir del 27F, hay 3 puntos en común. El primero, que tiene que ver con la vivienda, a raíz de los damnificados y todo. Pasar de una visión viviendista, Es decir, la recuperación de la vivienda, estas son, digamos, conclusiones que han sacado tres estudios, incluso uno hecho por el Estado, en los últimos 4 años, a partir del 27F. Una es pasar de una visión viviendista, es decir, centrar la recuperación de la vivienda, a una multidimensional, que incluya desarrollo productivo, equipamiento, salud mental, entre otros. El otro es que el foco debe estar en las personas, que ellas son las protagonistas. Esto implica que decisiones las deben tomar ellas. Por ejemplo, menciona Chaitén, donde se determinó la relocalización de la población, pero sin embargo, los habitantes después retornaron. Y la lección de eso sería hacer partícipe a la gente, que ellos decidan. Y por último, la necesidad de crear una institucionalidad permanente que supere la precariedad actual de la ONEMI. La emergencia es discutir seriamente nuestra sobrevivencia frente a los desastres. Y estos tres conclusiones, que vienen justamente de tres estudios también, proveen un interesante material para debatir más allá del de oportunismo político y mediático y aprender de nuestras propias experiencias. Nosotros, ya despidiéndonos, simplemente los aconsejamos acercarse a sus respectivos centros de acopio. La información está circulando. La mayoría de los lugares de trabajo, municipio, tienen. Uno de repente hace la recomendación que se acerquen a espacios de clase, juntas de vecinos, federaciones de estudiantes, organización autónoma y los sindicatos. Así que ese va a ser nuestro llamado, principalmente a acercarse a organizaciones sociales donde la ayuda ha llegado de una manera directa y donde el trato con la persona a la cual se va a ayudar es de igual a igual, y no esta visión caritativa como de arriba hacia abajo, sino que una solidaridad. La solidaridad es de igual a igual. Yo me agacho para levantarte, no te agarro de arriba así como, y con, discúlpenme, pero esto no es el techo para Chile ni el desafío Levantemos Chile. Esto es una cuestión de clase, de gente que vive esta precariedad cotidianamente y que está muy probablemente expuesta a este tipo de catástrofes porque son parte de aquellos que no son considerados las planificaciones territoriales, aquellos, las poblaciones pobres, que son las que sufren justamente con esto. Así que a través de ello, el pueblo, solo el pueblo ayuda al pueblo. No queremos una Teletón, don Francisco, que ese en Miami. Vamos, pueblo, a levantarse, a ayudar, a solidarizar, y sé que lo están haciendo, y tirando pala o llevando cosas. Hasta aquí dejamos el programa, lo dejamos como siempre invitados a seguir en la programación de la radio La Voz de los Trabajadores, escuchar la repetición de este programa mañana, y nuevamente nos encontramos en directo el día lunes a las 8 de la noche. Abrazos para sus oídos. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter, y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.